Cuando yo tranquilo estaba, sin pensar en tu cariño, quisiste que te quisiera, y te quise con delirio, y te seguiré queriendo, hasta después de la muerte. No creas que eso es mentira, que después también se quiere. Yo te quise con el alma y el alma nunca se muere. Yo te quise con el alma y el alma nunca se muere. Soñé que me había muerto y viste pasar mi entierro. Soñé que tú me querías, qué mentiras son los sueños. Soñé también, vida mía, soñé que el sol me alumbraba. Y por soñar imposibles, soñé que tú me querías. Y por soñar imposibles, soñé que tú me querías. Negra es la noche y asusta, negra es la tumba y espanta. Negros son tus ojos, negra, que me robaron el alma. Negro es el aborrecer, negro es no tener fortuna. Pero más negro es querer sin esperanza ninguna. Pero más negro es querer sin esperanza ninguna. No creas que porque canto tengo el corazón alegre. Yo soy como el ruiseñor, que si no canta se muere. Unos cantan por cantar y otros por alegría. Oye tú y comprenderás cuál será la pena mía. Que canto por no llorar, cuál será la pena mía. Que canto por no llorar, ¿cuál será la pena mía?